Iniciamos un programa más de Paraíso Infernal en esta la temporada 12 y para hoy hemos decidido hacer un nuevo especial, pero no de un grupo, sino de un tremendo disco. Vamos a revisar algo de la historia y vamos a escuchar toda la música más algunos bonus track del tremendo disco de thrash metal propiedad de una de las grandes bandas de este estilo, Megadeth. Me refiero a Rest in Peace, algo así como Deteriórate en Paz en español. Soy Arkham y siempre junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a quedarse con nosotros. Vamos con nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy dedicado íntegramente a conocer y disfrutar de todos los temas del disco Rest in Peace. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, tal como lo señalábamos, vamos hoy a realizar un especial de un disco importante en el rock, específicamente en el thrash metal, Rest in Peace. Vamos a conocer, como siempre, algo de la historia de este legendario trabajo y vamos a disfrutar de todos los temas de esta obra, pero también de algunos extras que salieron en ediciones posteriores. Rest in Peace es el cuarto álbum de estudio de la banda de thrash metal formada en 1983 en Los Ángeles, California, por el ex guitarrista de Metallica Dave Mustaine. Me refiero a Megadeth, uno de los cuatro grandes del thrash metal, quienes lanzaron este trabajo el 24 de septiembre del año 1990 bajo la compañía discográfica Capitol Records y producido por Mike Kling y Dave Mustaine. Además, este disco fue el debut de dos nuevas incorporaciones a la banda en ese tiempo, Marty Friedman en la guitarra y Nick Mensah en la batería, quienes reemplazaron a Jeff Young, el guitarrista, y Chuck Beller en batería, los que se retiraron de la banda en el año 1989. Un disco exitoso, ya que por un lado tuvo una buena crítica por parte de los expertos y abrió las puertas de la banda a un público menos radical del que tenían hasta el momento. Bien, vamos a hacer nuestro primer alto en este especial de Paraíso Infernal, donde estamos conociendo la historia y disfrutando de la música del disco Rest in Peace de Megadeth. Y bueno, vamos a escuchar la música de esta obra. Vamos a programar a continuación el track 1, Holy Wars de Punishment Do, y luego el tema número 2 del disco, el clásico Hangar 18. Luego de disfrutar de estos tremendos temas, seguimos adelante con el programa de hoy, donde estamos revisando por completo el disco de Megadeth, Rats in Peace. Conocemos algo de su historia, de cómo se gestó, y lo más importante, vamos a disfrutar de todos los temas con los que cuenta esta producción, incluso de algunos extras que fueron sumados en producciones posteriores. Y bueno, de este álbum también podemos decir que los críticos de música y también los fans lo han catalogado como uno de los mejores trabajos del subgénero del thrash metal, e incluso está incluido dentro del libro 101 discos que hay que escuchar antes de morir. Tanto el disco como el sencillo que acabamos de escuchar, Hangar 18, lograron nominaciones al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. En el año 2004, Capitol Records publicó una versión remasterizada y remezclada con 4 pistas adicionales. Además, en enero del año 2010, la banda anunció una gira por América del Norte para conmemorar su vigésimo aniversario. Su actuación en el Hollywood Palladium fue filmada y publicada ese mismo año bajo el título de Rust in Peace Live. Pero la historia de este disco se inicia mucho más atrás, con el despido por parte del líder de la banda Dave Mustaine, del baterista Chuck Beller y del guitarrista Jeff Young, debido a problemas internos de la banda, ocupando lugar en la batería Nick Mensa, y en la guitarra, luego de un proceso de elección, el elegido fue Marty Friedman, con quienes inician la grabación de este nuevo disco. Rust in Peace fue grabado en los estudios Rumbo bajo la producción de Mike Kling, mientras que la mezcla fue realizada por Mac Norman. La icónica portada fue diseñada por Ed Repka, que ya había realizado la misma tarea para el disco de 1986, Peace Sells Hood Bullying, y muestra a la mascota del conjunto, Big Rattlehead, junto a John Mayer, Toshiki Kaifu, Richard Bombay Sykes, Mikhail Gorbachev y George W. Bush. Bien, gente, hacemos un alto nuevamente. Ustedes saben, llegó el momento entonces de disfrutar de lo más importante de este programa, la música. Y a continuación vamos a escuchar el track que sigue, el número 3 del disco Rust in Peace de Megadeth, que estamos escuchando por completo en el día de hoy. Este tema es Take No Prisoners, y luego vamos a escuchar la canción Fight Magic. Hemos vuelto para seguir con el programa de hoy, donde estamos revisando por completo el disco Rust in Peace de Megadeth, uno de los álbumes icónicos, imperdibles del thrash metal. El título del disco, Rust in Peace, fue inspirado por una pegatina que Mustaine vio en la parte trasera de un automóvil. Así lo señaló en una entrevista concedida en 1990, donde indicó: "Estaba conduciendo desde mi casa en Lake Elsinore y vi una pegatina en el parachoque de un automóvil que decía One nuclear bomb who ruined your world day. May all your nuclear weapon rust in peace." Algo así como un arma nuclear puede arruinar tu día, que todas tus armas nucleares se oxiden en paz. Me dije a mí mismo, Rust in Peace, qué buen título para un álbum. Y así nació entonces el título para esta tremenda obra. Este disco contiene en sí canciones con múltiples secciones, cambios de compás e intrincados riffs y solos de guitarra, por lo que a menudo está considerado como un álbum de metal progresivo. En este sentido ha sido comparado con el disco Unjustice for All de Metallica del año 1988, el que también destaca por su complejidad técnica. En tanto, las letras de las canciones pasan por diferentes temas, desde la religión, la política y la guerra, así como los problemas personales de Dave Mustaine, como su lucha contra las drogas y su adicción al alcohol, la conspiración del ocultamiento extraterrestre e incluso el personaje de Marvel Comics Punisher, o en español, El Castigador. Por ejemplo, el tema que abre el disco que ya escuchamos, Holy Wars de Punishment Due, fue inspirado por el conflicto en Irlanda del Norte entre católicos nacionalistas y protestantes unionistas por la soberanía de los 6 condados de Irlanda del Norte. De hecho, Mustaine contó que en un concierto en Antrim descubrió que varias camisetas falsas de Megadeth estaban a la venta para conseguir fondos para la causa, un eufemismo para referirse al ejército republicano irlandés provisional. Convencido de que el trabajo de la causa era conseguir la igualdad entre los dos bandos en conflicto, el guitarrista le dedicó el tema Anarchy in the UK, cover de los Sex Pistols, lo que provocó un disturbio entre los asistentes. La banda se vio obligada a continuar la gira en un autobús blindado. Este incidente, junto al superhéroe Punisher, inspiró al vocalista a escribir la canción. Vaya anécdota la que llevó entonces a escribir este primer tema de este disco. Pero nosotros dejamos por el momento la historia de lado y volvemos a concentrarnos en lo que nomás nos gusta, la música. Vamos con los temas que siguen. Primero, Poison Was the Cure y luego Lucrecia. We'll be right back. El segundo tema de este exitoso disco es Hangar 18 y fue el baterista Nick Menza quien propuso el concepto de esta canción, que en definitiva habla sobre la conspiración del ocultamiento extraterrestre y el Área 51. Musicalmente cuenta con un solo realizado por dos guitarras tras la parte cantada. Otro de los temas es el que cierra el disco, Rest in Peace Polaris. Aborda el tema de la guerra nuclear y el término Polaris hace referencia al misil balístico intercontinental UGM-27 Polaris, utilizado en la Guerra Fría. Por otra parte, según Mustaine, la pista fue inspirada en el tema Shield Stain, que fue una de sus primeras composiciones y que la escribió antes de su llegada a Metallica en 1982. Otro de los temas, Tornado of Souls, tiene una particularidad. Bueno, el tema fue escrito por Dave Mustaine luego que su novia lo dejara, pero lo más importante, contiene lo que para muchos fans es el mejor solo de guitarra de la banda. Incluso el guitarrista Marty Friedman señaló: cuando terminé el solo de esta canción, Dave Mustaine entró al estudio, me miró y sin decir una palabra estrechó mi mano. Fue en ese momento que sentí que era verdaderamente el guitarrista para esta banda. Otro de los temas de este disco, Fight Magic, está basado en la película oscura Goreblade, Warrior King of the Universe. En ella el héroe, quien va con una espada, debe dominar las cinco magias para ser el rey guerrero y casarse con la princesa. De hecho, el héroe es advertido de que el poder de las magias podría corromperlo, como sucedió con el último ser que intentó dominarlas. Take No Prisoners, tercera canción del disco, habla de una orden de guerra utilizada para asesinar con todos los enemigos encontrados, incluso aquellos que estén heridos. Es una de las letras más fuertes del disco, está muy bien pensada y es uno de los riffs más rápidos y pesados de Megadeth. Hace hincapié algunas tácticas de guerra, como por ejemplo el tifus, que es un conjunto de enfermedades infecciosas. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó DDT para controlar la epidemia entre los soldados y luego liberarla en los campos de prisioneros. Estas son algunas de las canciones con la inspiración que tuvieron y que están en este gran disco. Nosotros seguimos disfrutando de los temas de este álbum. A continuación vamos a escuchar primero Tornado of Souls y luego Doom Patrol. Yeah. rising in perpetual writhing. They primal jealous and the sanity they lose. Awakened in the morning to more air pollution warnings. Still we sleepwalk off to work while our nervous systems jerk. Notice how history had forebode us with the greenhouse in effect. Our environment was wrecked. Now I can only laugh as I read our epitaph. We end our life as moles in the dark of the dawn patrol. Rust in Peace, el disco que estamos hoy revisando en Paraíso Infernal, fue puesto a la venta un 24 de septiembre de 1990 y debutó en el puesto 23 del Billboard 200, el mejor de la carrera de Megadeth hasta ese momento. En 1994 consiguió una certificación del disco de platino de la RIA por la venta de más de 1 millón de copias en los Estados Unidos. En el UK Album Charts, el disco se situó en la octava posición. Y 5 meses más tarde, la BPI le otorgó un disco de plata por la venta de 60.000 copias en el Reino Unido. Al igual que los demás trabajos de Megadeth, publicados a través de Capitol Records, Rust in Peace fue remezclado y remasterizado en el año 2004. Esta edición incluyó 4 pistas adicionales, el tema inédito Migration y 3 maquetas con Chris Poland como guitarrista antes de salir de la banda. Tras el lanzamiento del disco, este recibió buenas reseñas por parte de los críticos del momento. Además, consiguió una nominación a la mejor interpretación de metal en la edición número 33 de los premios Grammy, aunque el ganador fue Stone Cold Crazy de Metallica, un cover de Queen, tema considerado por muchos como el primero de thrash metal. Al año siguiente, la canción Hangar 18 también fue nominada en dicha categoría, pero perdió nuevamente ante su ex banda Metallica. Sin embargo, este disco sigue siendo uno de los más importantes en el thrash metal y la verdad en el heavy metal, el rock pesado. De hecho, para la revista Decibel, su importancia es tal que lo califica como el trabajo que definió el género. En el año 2010, la banda realizó una gira de 22 conciertos en Norteamérica para conmemorar el vigésimo aniversario del álbum, donde en la mayoría de las fechas interpretaron el disco completo. Bien, gente, ya estamos a punto de finalizar el programa de hoy, pero obvio, mientras quede programa, seguimos disfrutando de la música. Y a continuación vamos a escuchar primero el último tema que cierra la versión original del disco, Rust in Peace Polaris. Y luego vamos a escuchar un tema de la remasterización del álbum del año 2004, un tema que en ese momento se incluyó y era un tema nuevo. Me refiero a Migration. hemos llegado ya al final del programa de hoy, donde hemos revisado parte de la historia y por supuesto hemos escuchado toda la música que contiene el disco Rust in Peace, una joya del rock que hoy hemos revisado por completo en Paraíso Infernal, una joya más específicamente del subgénero del thrash metal. Pero vamos de todas maneras con la última parte de este programa, un poco de historia y por supuesto cerramos con dos temas más que fueron agregados durante la remasterización del álbum en el año 2004. Los recitales iniciados en Norteamérica en el año 2010 para conmemorar el vigésimo aniversario del álbum fueron extendidos a Sudamérica y América Central con una tremenda respuesta de los fans. En septiembre de ese año salió a la venta el álbum en directo Rust in Peace Live, grabado en el Hollywood Palladium y editado en Blu-ray, CD y DVD, trabajos que alcanzaron el puesto 161 del Billboard 200 y el segundo en la lista en DVD musicales. Un tremendo álbum que la verdad a algunos les sorprende, no por la calidad de los músicos, sino por todo lo previo que sucedió con Mustaine, quien en esa fecha mantenía su adicción en un alto nivel, donde sin embargo la salvación, por así decirlo, estuvo en las manos del gran Alice Cooper, quien logró sacarlo del abismo y hacerlo funcional para volver al estudio de grabación. Además, la banda estaba casi disuelta, sumando al baterista Nick Mensah, quien lamentablemente falleció de un ataque al corazón en el año 2016, y el guitarrista Martin Friedman, que encajaron perfectamente en el esquema de Megadeth, logrando el 24 de septiembre de 1990 lanzar al mercado este discazo, considerado por muchos como la obra maestra de Megadeth, un disco plagado de pasajes musicales complejos, críticas contra una potencial guerra nuclear, conflictos políticos, extraterrestres, teorías de conspiración, problemas ambientales y el fantasma de la muerte. Este trabajo es, en esencia, un disco de grandes éxitos, pues los 9 temas que lo componen se han convertido en verdaderos clásicos del género y la mayoría de ellos son interpretados durante las presentaciones en vivo de la agrupación. Bueno, y nosotros ya llegamos hasta aquí, pero como siempre nos vamos a despedir con música y vamos a escuchar dos temas que, como mencioné, están dentro de la remasterización del disco en el año 2004. Primero vamos a escuchar Rust in Peace Polaris Demo y nos vamos de forma definitiva con el tema Holy Wars de Punishing 2 Demo, temazos. Y nosotros, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.